Volumen 11. Abril 10 de 1912. Las almas que tienen más confianza son el desahogo y el entretenimiento del amor de Jesús. Continuando mi habitual estado, en cuanto ha venido el bendito Jesús, me ha dicho: Hija mía, las almas que más resplandecerán como refulgentes gemas en la corona de mi misericordia son las almas que tienen más confianza, porque por cuanta más confianza tienen, tanto más dan campo al atributo de mi misericordia para derramar cualquier gracia que esas almas quieran. En cambio, quien no tiene verdadera confianza, ella misma me encierra las gracias dentro de mí y permanece siempre pobre y desprovista, y mi amor queda contenido en mí y sufro grandemente por esto. Y para no sufrir tanto, y para poder más libremente desahogar mi amor, trato más con las almas que tienen confianza que con las otras, porque con éstas puedo desahogar mi amor, puedo jugar, puedo tomar amorosos contrastes, porque no tengo que temer que se molesten, que se dejen llevar por el temor. Más bien, se hacen más atrevidas y en todo encuentran cómo amarme más. Así que las almas con confianza son el desahogo y el entretenimiento de mi amor, son las más agraciadas y las más ricas.